bienvenidas a una nueva edición, ahora sí, de Enredando las Mañanas desde los estudios de FM La Caterva. Hoy estuvimos al aire de la RNMA en hora, pero ahí con unos problemitas cableados de los micrófonos, pero que ya está todo fríamente calculado. Estamos con una visita en el estudio que fue de gran ayuda recién en el programa técnico, Vidal, a quien le damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas. Ni mira, Vidal, porque no quiere hablar, entonces no me intercepta con la mirada, pero vamos a dejarlo, después ya capaz se anima a saludar. Y está Aldi también del otro lado haciendo la operación técnica en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desenredando las mañanas. Empezamos hoy ahí con los cables. Fundamental acá la presencia de Vidal en el estudio. Hoy no nos acompaña a Er como los viernes que solemos hacer el programa desde FM La Caterva, pero aquí estamos. Desenredando las Mañanas, entonces, es una nueva propuesta de nombre que vamos a discutir con todo el colectivo de Enredando las Mañanas, a ver qué les parece. Bueno, escuchábamos al principio, cuando arrancábamos esta emisión de Enredando las Mañanas, la voz de Eve Bonafini en uno de los discursos que dio ayer. Recordamos, para si algún despistado no se enteró, que en el día de ayer el juez Martínez Di Giorgi dictó la orden de allanamiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la detención de Eve Bonafini por la causa en Sueños Compartidos, que por la que la está citando a declarar, y Eve se declaró entonces en rebeldía, dijo que no iba a ir a declarar, además de descargarse contra el juez Martínez Di Giorgi y con la justicia en general. Pudimos ver a todo el arco político del kirchnerismo más duro ayer acompañando a Eve en la plaza y después en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Está la discusión abierta en torno a por qué, si el juez es pelotudo que dicta la orden de allanamiento y detención de Eve Bonafini un jueves, cuando sabe obviamente que las rondas de las madres se hacen los jueves, o qué jugada hay más profunda que no llegamos a terminar de desentrañar por la que dicta esta orden un jueves. Y hay quienes dicen que Eve tendría que ir a declarar y dejarse de romper las bolas, y hay otras personas que piensan, entre las que me incluyo, que está tratando de hacer un hecho político, que de hecho lo hizo, ayer fue el hecho político del día, logró aglutinar a un montón de personas, y también darle un mensaje fuerte y contundente a la justicia de si la tocan a Eve, sucede esto, en relación a lo que podría llegar a suceder si la justicia hiciera algo similar con Cristina, ¿no? Sí, también el modo de operar, ¿no? De la justicia, que digamos, lo que mucho salió a la luz ayer y lo que está sucediendo también con el modo de operar que tiene el gobierno, ¿no? Y el modo en los que se persigue, digamos, a todos las personas que forman parte de organismos históricos de derechos humanos. Digamos, Eve Bonafini, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener y todo lo que se discutió a lo largo de 12 años del kirchnerismo alrededor de su figura y sus declaraciones siempre tan polémicas, digo, es indiscutible que es una figura que viene peleando hace muchísimos años. Es una señora de 87 años con mucha fuerza, y digo, es representante de todas las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, más allá de su figura en particular. Y también ayer se contrastaba mucho, ¿no? Con esto de la forma de ir, ¿no? A la Plaza de Mayo, como muy violenta el modo de operar. El helicóptero, toda la puesta en escena que hicieron. Toda la puesta en escena, y esto contrapuesto a todos los genocidas, ¿no? Que hoy tienen prisión domiciliaria o que tienen condiciones muy favorables, ¿no? Y no son juzgados como deben ser juzgados. Sí, es lo que ella remarcaba una y otra vez en las distintas veces que tomó la palabra y que habló a quienes la estaban acompañando, y que manifestó, ¿no?, públicamente su felicidad por la movilización popular. Algo que nos está costando mucho ver, lamentablemente, desde que ganó el macrismo, como que la reacción popular viene siendo tardía. Capaz con eso tenía que ver la felicidad de Eve de ayer, de ver a un montón de gente bancándola en la calle y cantándole Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, y un montón de cosas más que circularon. Vamos a seguir bien de cerca lo que suceda, porque sigue abierta esta situación. El juez Martínez de Giorgi hoy habló temprano en Radio Mitre diciendo que si a él le hubiesen dicho que vaya a tomarle la declaración a otro punto, él se hubiese desplazado, y que sigue abierta la orden de detención. O sea que no sabemos si en el día de hoy puede llegar a suceder algo como lo que sucedió ayer, así que vamos a estar bien alertas aquí desde Enredando las Mañanas, desde todos los medios alternativos, para poder dar a conocer lo que siga sucediendo. Sí, también lo que sucedió ayer, que bueno, quedó un poco tapado también por el hecho político que vos mencionabas, Santo, es los ruidazos, ¿no?, que se sucedieron en toda el país, digamos, en algunos lugares más visibles, otros no tanto. Que bueno, también pasa esto, ¿no? Justo el día que es una protesta nacional, el jueves pasado, que fue hace un mes, que fue el primer ruidazo, cacerolazo, también había sido, bueno, vino la lluvia también, que fue un hecho que nadie lo puede prever, pero bueno, quedó un poco tapado, pero bueno, hubo bastantes, por lo menos en los barrios del sur, hubo bastantes protestas. Lo que sucede es que no estar centralizadas esas protestas, parecen como muy pocas, pero por lo menos acá en La Boca, en Barracas, cada dos cuadras había un piquete, así que yo creo que si juntamos a toda esa gente es bastante, ¿no? Sí, un montón de gente en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios más que en otros, como decía Aldi recién. Y en relación a esto, hay que decir que la suba del gas sigue frenada hasta nuevo aviso, como dice el titular de Página 12, que el Tribunal Platense concedió el recurso extraordinario para que la Corte Suprema decida si el aumento de gas se aplica o no, y mientras tanto el aumento permanecerá suspendido. Y también el Ejecutivo tuvo que apelar al freno a la suba de la electricidad. Recordamos que un tribunal, ahora no recuerdo exactamente de qué provincia, hizo que se detuviera el aumento de luz en todo el país, así que también está apelando a eso, están hasta las manos, la justicia no les está jugando muy a favor, así que sigue todo retrotraído al 31 de marzo y están evaluando la posibilidad de decirle a las empresas que refacturen, pero con la cuota vieja, ni siquiera con el tope de 400% que habían acordado luego de que se presentaran los distintos recursos judiciales. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue defendiendo, ¿no?, los aumentos, y sigue diciendo que Aranguren es un excelente ministro de energía. Y que con este solcito que apagues todas las estufas y que te quedes en remera, porque está divino, según Mauricio Macri, en un acto de hace pocos días, dijo, con este solcito apaguen todas las estufas. Mauri se ve que vive una realidad completamente paralela a la que vive la mayoría del pueblo argentino, a quien obviamente es una falta de respeto y repudiamos desde aquí que Mauricio Macri nos diga que nos abriguemos y apaguemos las estufas, ¿no? Bien, vamos a estar hablando también en todo el programa con Rafael Kletzer. En todo el programa. En todo el programa, las dos horas de programa. Tenemos bastantes temas para hoy. Ahora en un ratito vamos a estar en comunicación con él para hablar de la movilización que se está preparando para el domingo 7 de agosto, día de San Cayetano. Se va a marchar en algún caso de... van a haber dos marchas, una de Liniers a Plaza de Mayo, otra de Congreso a Plaza de Mayo, convocada por la CTEP, por Barrios de Pie y por la Corriente Clasista y Combativa, por Pampas y Trabajo, por contra el hambre, contra el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, ya se está organizando para el domingo 7 de agosto. Sí, le vamos a preguntar a Rafael también seguramente sobre la situación, el balance a 7 meses del gobierno de Cambiemos, cómo han impactado las políticas o las no políticas del gobierno de Cambiemos en el sector de la economía popular. Recordamos, Rafael es secretario de Vivienda de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a consultarle acerca de qué balance hacen y qué esperan y qué implica esto de convertir en política una manifestación. En general es una fiesta religiosa, ¿no? Es como una novedad que se tome esa fecha y que se tomen esas demandas y que se transforme en, además de fiesta religiosa, en demandas políticas. Así que vamos a preguntarle cómo lo está viendo él. ¿Qué más? También vamos a hablar con Mariana Carabajal, periodista de Página 12, fue quien le hizo la entrevista a Belén, la chica que es criminalizada, ¿no?, por haber tenido un aborto espontáneo. Mariana Carabajal además es una periodista muy, muy interesante para charlar en general la temática de violencia de género y bueno, y por el seguimiento que viene teniendo del caso Belén, pero tiene una perspectiva también general, ¿no?, de lo que significa, y también para hablar el tratamiento que está teniendo en los medios de comunicación, ¿no? Hace unos días salió una nota en Telam bastante polémica con un título muy fuerte, ¿no?, diciendo que el aborto es el peor de los crímenes de la especie humana, no recuerdo específicamente el título, pero bueno, generó mucho repudio, ¿no?, y alrededor de todas las repercusiones que está teniendo el caso Belén. Francisco también estuvo diciendo cosas en torno al aborto, y también me parece interesante pensar qué implica vivir en una provincia como Tucumán y qué implica vivir en una provincia como la Ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días salió un fallo de una jueza que había declarado inocente a una piba que había abortado, la expareja la había denunciado a raíz del aborto que ella había hecho con pastillas, y habían condenado, la propuesta era condenar a la ex compañera de este tipo y a las dos médicas que le habían asistido y le habían brindado la atención para que pueda realizarse un aborto, y la jueza falló a favor de las médicas y de la víctima, ¿no? Y eso fue acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué implica vivir en provincias tan religiosas como Tucumán, como Salta, como Jujuy, ¿no? También eso ponerlo en el centro del debate. Va a estar Juan Ciucci también con su columna de cine sorpresa, no sabemos qué nos trae para el día de la fecha. ¿Qué más? Y también vamos a tener la voz de Liliana Hilaro, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ameguino, que en particular el hospital está sufriendo, digamos, una situación bastante complicada, hace 7 meses que están sin dirección, pero la centralidad igual la traemos para hablar un poco de la Ley de Salud Mental Nacional, que a partir de una resolución que se hizo hace poco, el Gobierno Nacional, lo que denuncian los profesionales de la salud que impulsaron la Ley de Salud Mental que tanto costó, sancionada hace poco más de 2 años, es que vuelve atrás todo al sistema anterior previo a la desmanicomialización, ¿no? Que es una de las cosas que se logró con la ley, si bien está muy lejos de implementarse, en lo legal esta resolución vuelve atrás y es una de las cosas que vienen denunciando. Bueno, vamos a tratar de que nos entre todo esto en la poco más de 1:40 que nos queda de programa. Y nos vamos a este bloque, volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Como el viento, los desaparecidos que se buscan

Rafa, que para ir cerrando, ¿qué va a suceder el 7? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nuestros oyentes que están escuchando, ¿con qué se van a poder encontrar en la movilización para invitarlos también? Nos vamos a encontrar que ya no nos pertenece la marcha, ya largamos la convocatoria, pero no nos pertenece, pues vienen los sectores políticos que más disímiles, vienen las tres centrales, vienen las dos CTA, viene ATE, viene Pablo Moyano, van a venir diversos partidos políticos, y sobre todo gente independiente, mucha juventud. Nos vamos a encontrar con un escenario de una nueva constitución, que es un poco lo que veníamos reclamando, y para eso estamos haciendo todo. Hay un nuevo emergente, que es la resistencia de los 90, a diferencia, la resistencia de ahora, esta que estamos planteando, a diferencia de los 90, no está contando con los MTD, no será en clave de disputa territorial, sino que el compañero o la compañera, se siente laburante, se siente con derechos, se siente que luchó un montón, pero desde una identidad de trabajadores que se está planteando. Porque el sector social de los 90 y el de ahora, nosotros, es el mismo. El tema es que estamos mejor organizados, en cooperativa, con derechos, con asignación universal por hijo, que tuvimos laburo y lo perdimos. Entonces ahí se está generando una identidad de que se quiere dar la pelea, tal vez no como movimiento de trabajadores desocupados, no desde la olla popular en el territorio, ¿se entiende, no? Sí, sí. Sino la olla popular, el piquete, pero con identidad de trabajadores. Eso es lo novedoso la CTP. Clarísimo, Rafa. Bueno, nos veremos ahí entonces el domingo a partir de las 12. Están las dos convocatorias, una desde Liniers y otra desde el Congreso. Ambas confluirán en Plaza de Mayo en lo que creemos será una multitudinaria movilización en la festividad de San Cayetano. Te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Gracias, chica. Adiós. Pasaba Rafael Kleister, entonces secretario de Vivienda de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y miembro de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad. Más que interesante, es para programas y programas el tema de la economía popular y cómo se organizan los compañeros y las compañeras de la economía popular para dar batalla cuando no aparecen en los índices, cuando sufren mucho más la precarización y la crisis, la sufren mucho más los compañeros y las compañeras de la economía popular que los de la economía formal. Así que más que interesante esta convocatoria, que será el domingo a partir de las 12. Allí nos vemos en Liniers o desde el Congreso. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire de Enredando las Mañanas, 10:47 de la mañana, si es que mi reloj no está mintiendo. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar o llegaron tarde a alguna entrevista o recién se están despertando y se perdieron los primeros 50 minutos de este programa, pueden entrar a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y ahí subimos todas las notas y todos los programas que realizamos. Y también recordarles que este programa se hace de manera colectiva, que sale todos los días desde una provincia distinta. Los lunes sale desde Jujuy, desde Radio Pueblo. Los martes sale desde La Rioja, desde Radio Voces, y también desde la colectiva de la ciudad acá de Buenos Aires, ahí en el espacio recuperado del CID. Los miércoles sale desde Zumba La Turba, en Córdoba. Los jueves sale desde La Retaguardia, acá en Mataderos. Y los viernes sale desde La Caterva, acá en Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y viernes cada 15 días también sale por FM Estación Sur, en Catamarca. Así que desde todos esos lugares del país se está produciendo semana a semana este compilado de noticias que tratamos de traer con una mirada alternativa para todos los que están escuchando. Ya estamos en comunicación, me dicen, con Juan Ciucci para retomar nuestra columna de cine de cada 15 días. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Bien, y a vos? Bien, bien. Días agitados, evidentemente. Evidentemente, muy agitados. Sí, el cine, no sé si hablaremos de eso, otra cosa. Te hubiésemos llamado en el primer bloque, Juan, que le dedicamos todo el primer bloque a hablar de lo agitados que han sido estos días. Entonces este es el momento en cual nos relajamos y pensamos en otras cosas, parece. Exactamente. Bueno. Después pasamos por la movilización del domingo ahora estamos distendiendo un poco con un poquito de cine. Bueno, no quiero ser, me preocupa este lugar de distractor que no. Me asigna, ¿eh? Bueno, si les parece, vamos a hablar de una película tanto compleja, pero que nos ha gustado mucho, la verdad, llamada Francofonía, de Alexander Sokurov. ¿La han podido ver? No, yo no he tenido la suerte. Aldana, ¿has tenido la suerte de ver Francofonía? No, acá tenemos a Vidal ya investigando de qué se trata la película. Me parece muy bien. Alexander Sokurov es un realizador ruso, quizás lo conozcan por su película El Arca Rusa, que hace unos años tuvo bastante difusión y discusión, que era aquella película que contaba toda la historia del Imperio Ruso a partir de una película de una sola toma. Ahí va. Que por eso se había discutido, ¿no? Que era toda una película de una sola toma, entonces... Siempre se discuten las películas cuando son de una sola toma, ¿viste? Bueno, como... sí, hay algo ahí del trabajo sobre el dispositivo que a Sokurov evidentemente le interesa, y que a veces al gran público llega por eso, ¿no? Como una película se filmó en una sola toma, entonces parece que es del tema en discusión. Por suerte, ¿no? Diríamos, en algún punto todavía el cine genera esos espacios en los cuales llama la atención el cómo se filma. Sí. A veces en otras artes también, si se quiere, se la pone de un plano más polémico, ¿no? De cómo se hace una película así, o cómo se hace un libro así, una novela, ¿no? Cómo pensar desde el dispositivo. Pensemos Rayuela, ¿no? Como ejemplo más cercano. Pero ahí lo interesante sería es qué hay detrás de lo que se cuenta, cómo se lo cuenta, ¿no? En este caso, Francofonía, de lo que se trata es una amplia reflexión sobre el arte en sí, a partir de un caso muy interesante para pensar, bueno, también en marcos políticos actuales, en la invasión del nazismo a París, la preocupación que tuvo justamente Hitler, pero también distintas autoridades de lo que era el régimen nazi cuando ocupaba París, de preservar el Museo del Louvre. Uh-huh. Todo lo que se desarrolló, todos los acuerdos que hubo para que esas obras de arte no se perdieran. El trabajo de quien estuvo asignado a la protección del museo para que no vayan a Berlín, que era la primera intención de los nazis, pero en su instancia de intento de preservar ese material, este alto jerarca lo que hace es dejarlo en París, dejarlo en los castillos a los cuales habían mandado las obras, porque antes de la invasión y ya en el momento de la guerra, se mandan las obras a castillos donde se pueden preservar mejor que en el museo ante un posible ataque o bombardeo a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Algo que también trabaja de un modo muy interesante Sokurov al pensar justamente por qué no se bombardeó, ¿no? ¿Qué cuidados tuvo y qué intereses tuvo detrás de eso también Hitler? Pensemos también que era en algún punto un admirador de la cultura francesa y cómo quiso preservar la ciudad. Claro. Y ahí todo esto también uno piensa o cree que lo puede decir un ruso solamente a partir de lo que ha sufrido el pueblo ruso ante la invasión nazi. Ahí también Sokurov plantea cómo no se preservó la cultura en Rusia, cómo justamente lo que se intentó hacer fue destruir todo lo que fuera un arte decadente para lo que eran los nazis, ¿no? El enemigo principal, uno diría, en ese momento eran los bolcheviques. Entonces ahí también nos sirve para pensar los distintos modos en que el nazismo arrasó con Europa y qué relación particular tenía también con París y con esta preservación del arte. Esto, que sería una enorme reflexión, sí, la hace Sokurov a partir también de una fuerte disputa en el dispositivo. Es uno de esos realizadores que todo el tiempo nos está llamando la atención sobre qué significa filmar, qué significa una película, cuál es su rol como director, cuáles son los distintos modos en los cuales hoy día se puede filmar, cómo mezclar un momento documental con un momento ficcional, cómo pensar a partir de las imágenes. Todo esto lo podemos pensar relacionado con Godard y las últimas películas que ha filmado el enorme director francés. No sé si han podido ver Adiós al lenguaje, que fue la última que se estrenó acá. No. Bueno, creo que hoy también en internet están conseguibles varias de esas. Godard también piensa a partir del dispositivo, piensa el cine como un momento en el cual uno podría tener alguna otra reflexión distinta a la que se pueda acceder a partir de textos o, claro, o de otros dispositivos, ¿no? Pero como integralmente, ¿no? Como sí, la imagen como una posibilidad en la conexión con el pensamiento, claro, ¿no? Pensar a partir de imágenes, que sería una de las mayores niveles que uno le puede dar al cine. No un mero entretenimiento, sino un espacio de pensamiento, de reflexión. Esto lo hacen de un modo difícil, son películas complejas para seguir, para ver. En ambas uno debe verlas varias veces como para atar varias de las líneas. Uno recomienda, capaz por formación, dejarse llevar por estas películas. Si uno intenta atento a entenderla. Bueno, si uno intenta seguir un relato, construir el relato, o pensar que a partir de un relato necesariamente es que se va a conectar con la película, no. Incluso una parte emotiva, Godard, sobre todo en sus últimas películas, lo emotivo directamente lo quita de por medio, juega incluso con eso, con intentar esos momentos en los cuales uno podría estar conectándose con un relato y los violenta. Sokurov en algunos momentos intenta desde la emoción conectarnos, sobre todo pensando lo que ha significado una tragedia como el genocidio europeo, y de vuelta relacionándolo con la actualidad, ¿no? Hay muchos trabajos en los cuales ver lo que fue Europa y ver lo que puede ser Europa hoy, el grado de salvajismo, digámoslo así, a lo que llegó Europa durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, y cómo luego el discurso de Europa sobre esa instancia de barbarie se emite hacia otros lugares que le invaden, ¿no? Siempre está ese invasor moro que perdura desde las cruzadas, cuando desde la Europa misma es que han surgido las peores masacres y genocidios que se puedan narrar en lo que ha sido el siglo XX. Y de vuelta, ¿no? Pensado desde Rusia, Sokurov ahí tiene cierta capacidad para condensar ese espíritu y esa posibilidad de pensar que ha significado todo este siglo para Europa. Así que Francofonía es más que recomendable. Aparece como esta reflexión sobre el arte, ¿no? Sobre las relaciones del mundo del arte, y hay incluso algunas filmaciones de un barco ahí a punto de naufragar con toda la colección de un museo en su interior. Entonces también es pensar eso, la materialidad de las obras. Al mismo tiempo filma hoy en el Museo del Louvre en París, y lo hace de un modo maravilloso también. Quienes nunca fuimos ni nunca podremos ir a visitarlo, también nos sirve para pensar eso, ¿no? Cómo la cámara puede registrar los cuadros, las obras de arte, que eso también a veces es difícil. Uno está acostumbrado a ver documentales en la televisión sobre grandes museos y grandes obras, y bueno, Sokurov encuentra una manera novedosa, distinta de hacerlo, así que también por eso, para quienes filmen, es más que recomendable ir, porque uno se va lleno de ideas de lo que se puede hacer con una cámara, porque todos tendríamos una cámara más a mano. Sí, parece hasta necesario, ¿no? Esta novedosa forma de mostrar y hacer cine sobre un tema, además del que tanto se ha hablado y de tantas películas que se ha hecho. Digo, en un punto resulta hasta necesario crear como nuevas formas de hablar desde lo cinematográfico del nazismo también, para que no sea como una más, ¿no? Que habla sobre el tema y nada, que a través de los métodos, digamos, de mostrar, también crea una nueva mirada. Sí, y eso, en tiempos donde hay cada vez más cámaras, hay cada vez más posibilidades de filmación, cada uno filma, se filma, comparte sus filmaciones, también es como esos momentos para frenar y ver el dispositivo, qué significa filmarte y filmar a los demás, cómo se puede transmitir una denuncia, construir un mensaje de un modo distinto. Creo que no hablábamos en las veces que nos fuimos cruzando en este tiempo de Pibe Chorro, ¿vieron la película? Ah, no, la quería ver, no la vi, ¿la viste? La vi, muy buena. ¿Aldi también la vio? Yo la vi, a mí me pareció que tenía cosas muy buenas, pero la verdad es que como que me faltó algo, sentí como que no hubo una línea muy conducida del relato, como que había cosas muy buenas, pero que no se terminó de trabajar, digamos, esas ideas que aparecieron. No sé qué te pareció a vos, Juan. Bueno, diría lo mismo, pero justo eso me gustó. Porque yo iba a ver una película de cine militante sobre, claro, violencia institucional contra menores y contra la estigmatización de los jóvenes de los barrios, y uno justo que espera que haya un mensaje súper cerrado, que diga esto es por acá y hay que hacer esto y aquello, ¿no? Uno tiene como esa especie ya de expectativa creada a partir de un mal cine militante que muchas veces no comprende esta relación en el lenguaje cinematográfico. Lo que me pasó fue eso, sí, se abrían muchas puertas, había cosas que me gustaron más, otras menos, hay momentos de citolema muy buenos y hay otros que no tanto, pero sí me interesó esa búsqueda, y en ese marco me pareció que estaba bien y que necesariamente tenía que tener un correlato al final de la película, ¿no? Justamente por eso que decís de que no está del todo cerrado. Cuando terminaba la película, te obligaba a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Y eso me parece interesante, pensado como el cine como herramienta, ¿no? Que es también la militancia así pensada como una excusa para ese acto que es la proyección. Incluso ahí sus realizadores se quedan luego de la película y discuten ahí con la gente. Todo ese proceso me interesó también por esto, ¿no? Cómo pensar para tratar de llegar de otra manera para discutir algo con la violencia institucional, que muchas personas uno les podría comentar esto y dicen, no, no voy a ir al cine a eso, no voy a ver una película, porque, qué sé yo, es difícil que convoque como tema. Y me pareció que estaba muy bien en esto de cómo encontrar una nueva excusa, pero sí, comparto que está bastante abierta, que hay cosas ahí que terminan, y de vuelta pensando en la actualidad, que funcionan como episodios, ¿no? Uno podría sacar pedacitos de la película en esta lógica youtubera de internet y se publica ese pedacito y ese pedacito funciona en sí, cuenta una parte, quizás no hace falta toda la película. Eso también pueden ser como modos de pensar esta actualidad de las imágenes, ¿no? Que en breves episodios, que la gente está acostumbrada, por desgracia, cada vez episodios más breves, bueno, encontrar eso, cómo funciona en sí. Hay una toma que hacen con una grúa para mostrar un límite de una calle entre un barrio popular y un country, ¿no? Y bueno, esa imagen incluso circuló mucho en internet porque son muy gráficas y está muy bien filmada. Entonces termina sirviendo como parte de la película, pero también como parte para denunciar lo que es el déficit habitacional y lo que implica también como una violencia en los modos en que vivimos, ¿no? Muy bien, se me vino a la cabeza Marginal, ¿la estás viendo? No la estoy viendo. No la estás viendo. ¿Aldana? ¿Marginal, la serie? No. Bueno, yo me recontra enganché. Muy bueno. Juan Minujín tiene grandes actores, grandes actrices y está muy bien, muy bien, muy bien pensada. ¿Y cómo está tratada la cuestión de cárceles? Porque a veces me molesta eso. Bueno, ¿cómo se le...? Está como bastante vulgarizada la idea, digamos, la idea de que se arme un... La idea central es que se arma como una villa en el patio de la cárcel, que son los más marginados de todos, digamos, que son los manejados por los presos y por los carceleros. Y se trata sobre todo la disputa entre bandas adentro de la cárcel y la complicidad policial con salir a fanar, como que está muy bien reflejado eso, hasta exagerado. No sé qué decías que te pasaba con el tratamiento de cárceles. No, bueno, eso, que a veces, viste, los estereotipos que se construyen, en vez de denunciar la situación tremenda que se vive en las cárceles y que no ha cambiado en los últimos 30, 40, 50 años. Sí. Bueno, termina siendo una especie de excusa y cierta mirada... No, se trata, está el funcionario corrupto, el jefe del penal, está buena, recomiendo que la vean, bueno, si pueden, lo suben ahí a YouTube. Voy a mirar. Bueno, muy bien, sí, dale. ¿Un breve último? Un breve último. Hoy es larga la columna, disculpen, pero como cada 15 días me hacen hablar, tengo que acumular información. No, se estrena en el marco de un festival llamado Green Film Fest, que es un festival internacional de cine ambiental. Una película que me ha interesado mucho, es de una amiga, no digo que por eso me haya interesado, que se llama Los Nuevos Modernos, está filmada en París, así que hay algunas diferencias en el cómo vivimos y demás, y también nos conecta con el París de la invasión nazi, y se trata de nuevos modos de reciclar, de relacionarse con el medio ambiente, de pensar nuestro espacio en este mundo que evidentemente cada vez le damos más basura. ¿Pero es una ficción? No, es un documental. Son distintos modos en los cuales personas que allí habitan intentan tratar, digamos, de un modo mejor este mundo, por decirlo así. Hay desde quien recicla hasta quien consume de un modo consciente, hasta quien vive en espacios en los cuales, yurtas, llamados así, en los cuales, bueno, se produce todo ahí y todas las energías se renuevan para poder habitar el espacio, de quienes construyen casas sin elementos que sean contaminantes con el medio ambiente. Muchas ideas prácticas llevadas adelante, pensadas en el marco de un cierto modo de habitar este mundo, y la verdad que muy interesante también para sacar ideas, ¿no? Hay espacios en los cuales uno puede ir a reflexionar, el cine nos parece que es uno de esos, y uno se va con ideas en ese marco, así que el festival muy bien. Se llama... ¿Eso, dónde, cuándo? Es Green Film Fest, se llama así el festival. No te preguntes eso, no me preguntes más. Green Film... Green como verde. Verde. Film y Fest. Sería festival... De películas verdes. Bien, claro, películas verdes. Lo googleamos todo, tiene ciertas sedes, una por ejemplo es el Cinemark en Palermo, y la película ya está pasando, por ejemplo, el 18, el 21 y el 22, así bien. Que falta un tiempito. Pero bueno, es un festival evidentemente dedicado al medio ambiente. Sexta edición, muy bien. Así que bueno, siempre es algo que no tomamos demasiado en cuenta ante la urgencia de otras cosas que nos están pasando, pero bueno, a largo plazo siempre hay que pensar esto. Muy bien. Bueno, Juan, nos escuchamos en 15 días, te mandamos un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Adiós. Pasaba Juan Siucci entonces con una abultada columna de cine. Volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas.

3120. Es un centro de salud mental abierto a la comunidad porque es público y gratuito. Te lo digo porque hay gente que desconoce. Ahí puedes ir a una consulta familiar, un niño, un adulto, un geronte, una cuestión más grave, menos grave. Estamos con las puertas abiertas para atender, con muchas dificultades, pero estamos porque estamos para eso. Así que desde ya ofrecemos nuestro servicio, que estamos para eso. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Otro para ustedes. Muchísimas gracias en nombre de los compañeros. Adiós. Chao. Pasaba Liliana Hilaro, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Medina, bueno, comentando una situación compleja tanto en lo que refiere a la ley de salud mental que se sancionó, que como ella bien decía, faltaba mucho para que simplemente esa distancia que hay siempre entre la sanción de las leyes y la ejecución y la normativización de esas leyes, y lo sabremos nosotros de los medios alternativos comunitarios y populares, que desde el 2009 se sancionó una ley que nos daba por derecho el 33% del espectro y las licencias, y aún seguimos esperando. Así que en vinculación con esta distancia que hay entre la sanción de la ley y su aplicación, es que los profesionales están manifestando y están denunciando entonces los retrocesos que el Ministerio de Salud a nivel nacional está proponiendo en relación a la temática de la desmanicomialización, ¿no? Y de toda esta corriente que va en contra de la medicación excesiva, que va en contra del encierro, que va en contra de el hospital como un espacio de castigo, y que intenta que el tránsito, o sea, que sea más profundo y que se trabaje más en el tránsito de que esa persona pueda irse de ahí y no quedarse depositada ahí durante muchos, muchos años, pasándola realmente mal, porque quienes por lo menos vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabemos que las condiciones tanto del Borda como del Moyano, del Tobar García, de los hospitales psiquiátricos son tremendas. Basta solamente con entrar y caminar por sus pasillos para darnos cuenta que no, ahí no hay ningún sujeto de derecho y que es necesario modificar eso, y eso es lo que intentaba hacer la ley de salud mental, que bueno, que está siendo afectada por las nuevas medidas del gobierno nacional. Sí, recordemos que la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y de Derechos Humanos, que nuclea más de 40 organizaciones en todo el país, hizo una impugnación contra esta resolución justamente para que no se vuelva atrás. Como vos decías, si bien siempre está, ¿no?, esta puja entre que se cumpla la ley, que se logró, y pero bueno, seguramente que no es una medida a negociar, así que vamos a ver que cómo sigue esto, ¿no? Sí, la situación gravísima que denunciaba Liliana sobre el final, de que hace 7 meses estaban sin dirección, que en principio habían abierto las puertas al diálogo para que los profesionales de la Medina puedan hacer propuestas de director, de directora, para que sea alguien de la comunidad y inmiscuido en las temáticas fundamentales del hospital, y que hace un tiempo cerraron el diálogo, hace 7 meses están sin dirección. Otra práctica habitual del macrismo, ¿no? Abrir el diálogo entrecomillado y después dilatar y tomar una determinación en un momento que no tiene vuelta para atrás. Así que bueno, seguimos en un ratito con más Enredando las Mañanas. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oh ea, arriba la luna, oh ea. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero, arriba la luna, oh ea, arriba la luna, oh ea, arriba la luna, oh ea. El gato se convirtió en la primera criatura no voladora.